Estos días atrás, como conocerán el pasado sábado en concreto, este 23 de abril, como es tradicional, se ha conmemorado el Día del Libro. En el caso de nuestra localidad, aunque no se haya celebrado en esa jornada, pero que sí, muy pronto, bueno, pues va a tener lugar. Dentro de lo que es este marco, la celebración de una próxima Feria del Libro, nosotros ya les hacíamos un anticipo semanas atrás y hoy, ya decimos, teniendo en cuenta esa conmemoración el pasado sábado, queríamos también hacer el recordatorio porque de hecho el propio colectivo de autores ubriqueños va mostrando las diversas novedades durante los últimos días, las últimas semanas, sobre lo que va a suponer esta Feria del Libro durante toda la jornada del próximo 7 de mayo. Ahora vamos a recordarlo y con un programa ya cerrado, incluso con respecto a los propios participantes, los distintos están porque hay una grandísima participación. De todo ello, vamos a conversar durante los próximos minutos con uno de los responsables de la organización de esta feria, uno de sus impulsores, escritor integrante del colectivo de autores ubriqueños. Manuel Hostos, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal? Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Y ya decimos que, bueno, pues es cierto que el sábado tenía lugar esa conmemoración del Día del Libro. Pero que en torno a esta fecha teníais previsto la celebración de la feria, otra vez recobrar, ¿no?, lo que son sus fechas tradicionales y la cuarta edición de esta Feria del Libro que llegará el próximo 7 de mayo, ya prácticamente todo ultimado, ¿no? Pues sí, bueno, nuestra idea siempre es hacerla lo más cercano posible a lo que es el Día del Libro, ¿no? En este caso, este año no nos hubiera venido muy bien hacerlo, porque además caía en sábado, pero bueno, como sabemos, en Ubrique, por suerte, tenemos la ventaja de disponer de muchos eventos y esta semana con las carreras, pues no creo que fuera muy compatible, ¿no? Por eso de que todo el mundo iba a estar un poco dividido, ¿no? Y bueno, pues lo importante es hacerla y por eso nada, desde el primer momento pensamos que abril este año era un poco complicado, así que la trasladamos a mayo, que bueno, que yo creo que se puede disfrutar igual. Además, el próximo fin de semana es puente festivo por el, en este caso, el día seguro de mayo. Y entonces, como dijimos en su momento, bueno, pues se trasladaba al siguiente fin de semana, que además va a coincidir con nada menos que la crujida de Gamones, con ese sábado 7 de mayo. Exactamente, sí. Como te decía, es muy complicado que en Ubrique se pueda organizar un solo evento por día, porque ya, bueno, como sabemos, pues tenemos la suerte de disponer de mucho. Y bueno, irnos más lejos ya no nos apetecía mucho a nosotros tampoco. Y compatibilizarlo con la crujida de Gamones, pues mira, nosotros estamos durante el día allí en el parque, disfrutando de los libros, la gente también. Y creo que es algo bonito, ¿no? Terminar esa jornada literaria y empalmarla directamente con una fiesta tan tradicional como la nuestra. Porque la gran novedad de esta cuarta Feria del Libro va a ser el desarrollo durante toda la jornada. Otras veces hemos hablado, ¿verdad?, de un evento que sobre todo tenía lugar a lo largo de la mañana, y en este caso desde las 11 y cuarto hasta las 8 de la tarde. Veía a través de vuestro perfil en Facebook, recordamos a nuestros oyentes, Eventos Literarios Ubrique, a través de este perfil pueden ver las últimas novedades. Y de hecho ya colgabais el programa que habéis cerrado en relación a esa Feria del Libro. Sí, pues claro, llevamos desde hace ya unas semanas, bueno, unos 10 días o así, o algo más quizás, pues ya informando un poco, ¿no? A la gente, tanto de Ubrique como de fuera de Ubrique, que nos sigue a través de las redes sociales, pues de esos autores y autoras que vienen, bueno, que van a estar tanto locales como de otros puntos de Andalucía que van a venir este año por primera vez o incluso repitiendo, ¿no? En la Feria del Libro. Y respecto al programa, pues sí, ya lo tenemos prácticamente cerrado, que algún flequillo, pero nada importante. Y esperamos pues que la gente pueda disfrutar durante todo el día allí en el Parque Rafael Alberti, el día 7 de mayo, pues de eso, de una jornada sobre todo de acercar a los niños pues también, a los pequeños, porque van a tener actividades para ellos, pintacaras, cuentacuentos y bueno, yo creo que lo pueden pasar bien. Si te parece, vamos a quedarnos con ese programa, por supuesto que justo antes, ¿no? De ese 7 de mayo haremos bueno, pues una última toma de contacto, ¿no? Para recordar su celebración y ofrecer la última hora al respecto, pero ya decimos, para ir abriendo boca, si te parece, Manuel, ¿qué hay previsto durante todo ese día? Pues bueno, vamos a tener primero, como es normal y venimos haciendo durante estas últimas, bueno, las anteriores tres ediciones, pues van a estar los stand de autores, que van a estar firmando libros, pues con mucho gusto, como me imagino, ¿no? Yo por lo menos lo disfruto mucho, el poder firmar libros a la gente que viene a interesarse por ellos y hablar con ellos directamente y que te pregunten y tal. Luego vamos a tener a las asociaciones locales de, pues bueno, van a estar asociaciones como desde Dame tu Mano hasta Zarpita, varias más que van a estar allí presentes también para informar un poco de su labor, para también ellos poder recoger un poco de fondos y tal, y que se les ayude, y bueno, pues yo creo que tienen espacio, como ya dije en una anterior ocasión cuando hablamos, y luego pues las actividades para los más pequeños, que bueno, como siempre, pintacara, globoflexia, cuentacuentos, en varios turnos diarios durante el día, durante la mañana y la tarde, y también un taller. Bueno, que este año Manuel Castro se ha querido ofrecer, dado el día que es el que hemos elegido para celebrar la Feria del Libro, pues va a estar allí dando un taller sobre canciones del columpio, que creo que, bueno, es bonito conocer también la historia de esta música, ¿no?, que suena durante este día tan especial para nosotros. Pues ya lo saben, por tanto, también actividades para los más pequeños, pintacaras y globoflexia, además de esos cuentacuentos que se van a ir repartiendo estas actividades a lo largo de todo el día, así que para que si no se pueda una hora, desde luego a otra, bien sea por la mañana o por la mediodía, tarde, se puedan pasar por allí, por el Parque Rafael Alberti, recordamos, dónde van a estar esos stands, ese taller que se va a desarrollar. Me decías que habéis tenido prácticamente que cerrar ya el plazo de inscripción, no por nada, sino porque ya estáis en el máximo prácticamente, ¿no? ¿Qué número de stand finalmente? Bueno, pues finalmente entre autores, asociaciones y tal vamos a disponer de casi 30 stands. Yo creo que lo vamos a superar incluso, porque hay algunos por confirmar que creo que van a venir. Entonces hemos decidido frenar un poco, porque nuestra idea es que en el futuro quepan mucho más escritores y escritoras en ese evento, ¿no? Pero queremos ir poco a poco, queremos ir viendo que vaya todo funcionando perfectamente, y querer abarcar demasiado también quizás puede hacer que las cosas no salgan como esperamos, y queremos ir pasito a paso. Llevamos 4 años, yo creo que es un evento que tiene mucho recorrido todavía por delante y que bueno, que poco a poco se va a ir interesando más gente en él, ¿no? Tanto a nivel participación de escritores como a nivel público. Entonces, poquito a poco y buena letra, como dicen, ¿no? No cabe duda, desde luego, de que ganas hay, desde luego, digo, lo demuestra la propia participación, ¿verdad? Sí, de hecho, ya te digo, nosotros nos hemos visto sorprendidos, ¿no? Porque nos han llegado, bueno, llamadas, email de escritores y escritoras de diferentes puntos de Andalucía, incluso, y para informarse, ¿no?, cómo podían hacerlo para venir, y eso, pues bueno, a nosotros pues nos llena de satisfacción, ¿no?, que esté recorriendo pues la geografía andaluza nuestra Feria del Libro, que con tan poco tiempo como llevamos, pues yo creo que estamos haciendo un buen trabajo, ¿no? Entonces, creo que estamos consiguiendo las metas, incluso superándolas, que nos habíamos marcado en el primer año. Todo eso de 11:15, que va a ser la apertura en el Parque Rafael Alberti el 7 de mayo. Insistimos que estamos haciendo un avance, teniendo en cuenta que este pasado sábado pues se conmemoraba el Día del Libro. Desde las 11:15 ese día hasta, bueno, pues en concreto sobre las 8, ¿verdad? Hasta las 8 tendrá lugar esa Feria del Libro. Y bueno, es muy importante tener en cuenta que también está esa vertiente solidaria, y que se pueden, de hecho, aún pues entregar libros que se deseen ceder, libros de segunda mano que tengamos en nuestra casa que no utilicemos, que ya hayamos leído, y todavía se pueden acercar por la oficina de turismo, ¿verdad? Sí. Sí, hemos puesto la fecha hasta el 29 de abril de este mes, pero vamos, lo único que tienen que hacer, si pasa esa fecha y quieren entregar, seguir entregando libros, solamente se tienen que poner en contacto con alguien del colectivo y ya está. De momento lo pueden hacer allí hasta el 29 en la oficina de turismo de Ubrique. Y nada, la causa pues ya la sabemos, ¿no? Ayudar a estas asociaciones, también a la organización de la feria del libro y nada, darle una segunda vida a esos libros para poder apoyar económicamente también un poco a las diferentes asociaciones. Porque esos libros van a formar parte del Mercadillo Solidario, que también va a ser uno de los escenarios dentro del Parque Rafael Alberti. Exactamente, sí, este año, en vez de un solo mercadillo solidario, cada asociación va a tener su propio stand para que ellos puedan también gestionar un poco cómo quieren conectar con la gente, ¿no? Y dar la información que ellos quieren dar sobre lo que hacen y tal. Y les hemos dado libertad para que cada uno tenga su propio stand y pueda vender sus libros de segunda mano. Vamos a repartirlo, todo lo que se recauden, todos los libros que se recojan, pues van a ir repartidos en los diferentes stands. Y hablábamos en su momento, Manuel, no sé si se confirma o lo tenéis todavía ahí pendiente, la posibilidad de que hubiera alguna actuación musical incluso dentro de la jornada. Bueno, eso es uno de los flecos que teníamos pendientes. Estamos, de hecho, no podemos confirmar nada todavía, porque, bueno, dado que hemos estado intentando contactar con diferentes agrupaciones y tal, pero con esto de que no han podido ensayar muchos grupos durante estos 2 años de pandemia y tal, nos estamos viendo un poco complicados para poder llevarlo a cabo. De todos modos, siempre tenemos segundas opciones ahí, que estamos trabajando en ellas. Por eso te digo, hay ciertos flecos que hay que cerrar, pero bueno, el programa que ahora mismo está hecho público es oficial y ese va adelante. Lo que vaya agregándose, pues sin duda lo comunicaremos en cuanto tengamos disponibilidad y podamos hacerlo. No quita que pueda haber esa novedad o que se confirme, ¿no? Esa posible actuación musical en las próximas fechas. Nosotros ya decimos que Exacto. antes del 7 de mayo, de todas formas, por supuesto. Iremos ya con todos los últimos detalles y ya informaremos al respecto sobre una cita en la que además, evidentemente, ¿no? Bueno, los autores presentan sus últimos libros, en algún caso incluso estrenos, como va a ocurrir contigo, ¿no? Manuel, hablamos en este caso desde la perspectiva más personal y hay que decir en ese sentido que bueno, pues está ya ahí tu última obra y que de hecho vas a presentar, ¿verdad? En los próximos días, aún con fecha por cerrar, Cuentos y Leyendas. Pues sí, pues bueno, afortunadamente he ido saliendo un poquito de ese pozo, ¿no? De que hemos estado metidos estos 2 años y que a mí personalmente, ya lo dije hablando una vez contigo, me dejó un poco seco de inspiración. Y bueno, pues poquito a poco van saliendo los nuevos proyectos, los proyectos que tenía en mente y yo creo que este libro, pues para mí va a ser especial por eso, ¿no? Por el regreso a volver a publicar algo después de tanto tiempo de amargura que hemos pasado detrás, ¿no? Pues por supuesto nos ocuparemos, ya daremos también los datos concretos de cuándo será esa presentación, pero bueno, sí que evidentemente va a estar disponible ya para lo que será la Feria del Libro, ¿no? Sí, espero poder presentarlo incluso antes de la Feria del Libro. Mi idea, aún sin confirmar, es pues cercano a ese fin de semana, probablemente el viernes, jueves, a ver cuándo se puede. Y nada, poder tenerlo allí disponible ya en la Feria del Libro. De hecho, tengo que agradecer muchísimo a mis lectores y lectoras que de Ubrique y de fuera que ya están reservándome el libro cuando todavía no está ni a la venta. Bueno, para mí es un placer, ¿no? Encontrarme con esta situación nuevamente, porque debo decir que bueno, siempre me han tratado bien en el pueblo a nivel literario y todo el tema, y bueno, pues comprobar que siguen ahí, es un placer. Claro que sí, Manuel. De todas formas, esperaremos para la presentación para entrar en más detalle, digo, pero un apunte que nos puedas ofrecer un anticipo sobre esa última obra, Cuentos y Leyendas. Pues bueno, Cuentos y Leyendas lo que hace es reunir en un solo libro, pues, relatos que he ido escribiendo durante mucho tiempo, ¿no? Pequeños, cortos, otros más largos, pero siempre centrados un poco en la fantasía, ¿no? Hay fantasía urbana, hay fantasía más épica y siempre ligado a ese entorno fantástico, pero los hay para más pequeños de la casa y también para más grandes, para aventureros más grandes, ¿no? Como tiene ese subtítulo, ¿no? Que es para grandes aventureros y pequeños aprendices. Yo espero que lo disfruten mucho. Son historias para leer muy, muy rápido, quizás, pero que creo que cada una tiene un mensaje que puede gustar. Pues seguro que sí, ya decimos que entraremos más de lleno en cuanto que se vaya acercando esa presentación en los próximos días y que en cualquier caso estará disponible Cuentos y Leyendas, la última obra de Manuel Hostos de cara a la cuarta Feria del Libro que tendrá lugar el próximo 7 de mayo. Hoy queríamos volver a retomar como previa y como decíamos, coincidiendo con la conmemoración el pasado sábado del Día del Libro. De todas formas, seguiremos muy pendientes a vuestro perfil, como decimos en Facebook, por ejemplo, Eventos Literarios Ubrique, donde, bueno, pues casi a diario, de forma muy constante, se van dando a conocer las últimas novedades. Nosotros que también las rescataremos justo cuando se acerque ese 7 de mayo, Feria del Libro, cuarta edición en el Parque Rafael Alberti. Pues Manuel, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, que nos hayas acompañado. Y nada, ya decimos, ir un poco teniendo presente, ¿no? Que se va acercando esa cita cultural, literaria, y que además, ¿no? Como decíamos, también se puede participar colaborando con el mercadillo solidario que hemos comentado anteriormente. Pues sí, pues nada, ya tenerlo presente que queda poquito y eso, y a la gente, pues animarla primero a que durante el tiempo que puedan donar esos libros, que lo hagan, que la causa es buena. Y segundo, pues que no dejen de tener esa fecha en mente y que pasen por allí. Sabemos que es un periodo de comuniones y de tal también, pero bueno, para pasar un ratito y traer a los niños, que creo que lo van a pasar muy bien, y ellos también, que hace falta que leamos mucho, pues yo les invito y que seguro que va a ser un gran día. Además, como decíamos, ¿no? Es una jornada en la que vienen muchas personas de fuera con motivo de lo que es la crujida de gamones y seguro que también atraídos, ¿no? Dentro de lo que va a ser esa variedad de citas ese día, pues también con la vertiente cultural literaria de esa feria del libro, más los ubriqueños, ubriqueñas que, bueno, pues en ese día de actividad, antes de pasarnos por las barriadas para la crujida, pues también disfrutemos, ¿verdad? Allí en el Parque Rafael Alberti de todo este programa. Claro, por supuesto, es la idea, es la idea. De hecho, quería hacer un apunte que nos ha llegado esta mañana justamente, que hemos entrado, la Feria del Libro está en la agenda cultural de la Junta de Andalucía, ya está en la página web oficial. Nunca lo habíamos conseguido, pero este año ya lo hemos conseguido por fin y bueno, hemos tenido ahí ciertos contactos también que nos han ayudado y bueno, pues mira, un pasito más para que se vaya conociendo también en el resto de Andalucía. Claro que sí, pues ahí también, dentro de lo que es la programación a nivel regional, esta cuarta feria del libro. Manuel Hostos, escritor integrante del colectivo de autores ubriqueños, como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a ti y a vosotros por acordaros. Un saludo. Saludos.